comenzó en noviembre. El primer hecho fue el 15 de noviembre, donde hubo una violencia física después de una discusión que hemos tenido en la casa de él. Que a raíz de eso, por supuesto, bueno, acercándome a mi domicilio él mismo, estuve prácticamente 5 días sin salir de mi casa. No consideré que esto fuera tan importante, porque yo dije, bueno, ya está, ya pasó, termino la relación acá. Bueno, he pensado una y mil veces en hacer la denuncia, no me animaba, pues mis amigas me dijeron que tenía que hacer la denuncia, pero si no, bueno, ellas iban a activarse ellas mismas en cuanto a hacer la denuncia contra él. Acompañado de ellas, fui a la unidad judicial. Bueno, me tomó tiempo para hacer una denuncia, por supuesto, como una persona que está golpeada no quiere salir, no quiere hacer nada. Hice la denuncia el 29 de noviembre, la primera denuncia, ¿sí? Y fue una denuncia que me costó en cuanto a decir todo, replantear todo lo que he vivido. Fueron agresiones supuestamente leves, ¿sí? Pero bueno, así pasó. Me preguntaron si quería el botón antipánico, dije que no. Dije que no porque dije, no se va a acercar a mí, él va a cuidar su trabajo, es una persona importante en la sociedad, no se va a acercar a mí en ningún momento. Por supuesto, el martillo del cual donde me quiso matar, al mes de la denuncia, después de haberme hecho todos los controles del médico, digamos, después de la denuncia, se acerca, como vos me preguntaste recién, el segundo hecho fue en diciembre. El segundo hecho fue el 30 de diciembre, donde él se acerca y yo me entero por su boca, cuando me quiso matar con un revólver, una pistola, digamos. Cuando abro la puerta, era las 3:20 de la mañana, porque obviamente una persona abriendo la puerta a esa hora, cuando las perras ladran, uno... Yo siempre fui una mujer muy, muy corajuda. Al que le abrí la puerta, era él. Bueno, forcejeo. Cuando, bueno, veo el arma, me hice pis encima, como la vez hecho, ¿sí? La primera vez también, cuando me agarro del cuello, me quiso matar con martillo, todo eso, me hice pis encima. La segunda vez también, por el miedo. Resulta ser que, bueno, llamando a la policía tuve que hacer la denuncia nuevamente porque él ya tenía restricción. Porque en realidad la restricción, cuando uno la tiene, es recíproca, ¿sí? Cuando voy a la policía y digo que él ya tenía restricción y me ven toda golpeada nuevamente, ¿por qué? Porque él me dio cuando yo me quise defender, obviamente para que no me pegue un tiro. El filo de la puerta dio sobre mi cara, tenía la cadera en la parte derecha también toda golpeada. ¿Por qué? Porque al hacer fuerza, al cerrar, que logré cerrarla, agarré justamente y ahí donde obtuve golpes. Me acuerdo perfectamente que hasta una zapatilla color azul tenía. El hecho fue que hice la denuncia, eso fue el 30 de diciembre, y... Bueno, fui atendida por una secretaria de actuaciones, en este caso fue Machuca Lucía. La cuestión es que, bueno, hice la denuncia y cuando me vieron todo así golpeada, me dijeron, wow, bueno, sí, tenés que tener el botón antipánico, sí o sí, me lo entregaron rápidamente, actuaron rápidamente. Yo me entero cuando él vino, ¿por qué reaccionó él así conmigo el 30 de diciembre? Porque... Por su boca me entero que el 25 de diciembre me echó la culpa a mí que le fueran a hacer un allanamiento en su domicilio, aquí de Villa Carlos Paz, en barrio Malvinas, que por su culpa le habían hecho un allanamiento. O sea, un mes después hicieron un allanamiento. ¿Para qué? Para encontrar el martillo. Por supuesto, me dio negativo, porque una del Ford no va a dejar el martillo ahí, vengan, acá está el martillo, yo quise matar a Natalie, vengan, no es fácil. Y cuando me pasó el segundo hecho, el 31 de diciembre, a través de mi abogada, me entero que el 31 de diciembre le hicieron otro allanamiento para encontrar el arma de fuego. Dio negativo, como el primer hecho. Considero yo como persona, hoy considero, y después del hecho, de los hechos, que una persona, un agresor, nunca va a poner el arma o un martillo o un cuchillo o lo que sea en su domicilio o en su camioneta, o sea, no lo va a hacer. Pues es una persona inteligente. Así que dio negativo. Bueno, pero aún así él tenía restricción. No sé hasta el día de hoy si le imputaron, si le pintaron los dedos, qué pasó, no lo sé, porque los expedientes en feria se pasan de un lado a otro. Fiscalía 3, Fiscalía 2, volvió a la 3, o después volvió a la 2, y ahora está a la 3, está en la 3. ¿Por qué está en la 3 ahora? Porque el viernes, este que pasó, hoy es lunes 20 y pico, no, la verdad que todos los días para mí es lo mismo. El viernes este que pasó, el viernes fui a almorzar con mi hijo, después de, yo tengo una agencia de viajes en Galería Cotal, me quedaron cosas ahí adentro. Le digo a mi hijo que estaba bicicleteando en Costanera, le digo, hijo, vení, así comemos algo y tomamos algo fresco y después nos vamos a casa. Bueno, mamá, sí. El tercer hecho fue hace 3 días atrás, lo cual la primera vez pasa, que yo no lo veo, lo vio mi hijo. Me dice, mamá, pasó Esteban. Bueno, dejalo que pase, está en todo su derecho pasar por acá. Yo obviamente empecé a tener taquicardia, empecé a temblar, porque uno piensa que te puede pasar lo peor. Igual me sentía un poco segura con el botón antipánico, por supuesto, y yo en el pleno centro, ¿qué podría llegar a hacer él? Y bueno, pasa por segunda vez cuando estábamos sentados, yo estaba de espalda, y él me dice, mamá, no te des cuenta que está pasando otra vez. Bueno, yo con el pancho, empiezo a comer el pancho, el super pancho. Lo mastiqué, comí un bocado. Y mi hijo me dice, mamá, tranquilízate. Vos dijiste que en vía pública él puede ir andando. Sí, por supuesto. Y me dijo, tranquilo, no pasa nada. O sea, uno tranquilizándolo yo a él. ¿Qué pasa? Pasa a todo eso en ese interín, bueno, yo tomé la coca y pasaron alrededor de 3 minutos, menos de, o 4 minutos quizás. Mamá, no te des vuelta, me dice. Oh, ¿qué pasa? Mamá, no te des vuelta que está Esteban en la esquina de la casa de los chinitos, enfrente de la panchería. No te des vuelta. Obviamente, ¿qué hice yo? Me di vuelta. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, él te va a venir. Cuando pasa, porque lo único que veo que pasa un palio color rojo y él estaba atrás queriendo cruzar la calle. Yo creo que él debe saber que tengo un botón salva o botón antipánico, como quieran llamarlo. Debe saber. Creo que lo han notificado, así como en la restricción. Cuando se quiere acercar, yo veo, entonces aprieto el botón antipánico y llamo, o sea, me levanto y llamo enseguida a los policías que estaban en la esquina, donde están los alfajores de la Quinta, que tienen una posta ahí, y empiezo a gritar, policía, se acercan enseguida, era una persona masculina y femenina, los policías. Cuando se acercan, le digo, toqué el botón antipánico, está mi ex acá, empecé a gritar, está acá en el pasaje del Carmen, recuerdo perfectamente, o sea, recordamos, tanto mi hijo como yo, que tenía un pantalón de jean oscuro y una camisa con estampa el viernes, y bueno, de los dos sabíamos si la estacionaba la camioneta en el pasaje del Carmen, o había dejado la camioneta en el hotel. En el hotel Hurlingham, que es la dueña del hotel Hurlingham. A todo esto, llegaron como 10 policías, se pusieron alrededor mío, porque obviamente yo estaba mal, muy mal, llorando. Que lamentablemente, con un problema psicológico, y no lo voy a negar, cuando una persona pasa por estos trances, se hace pis encima. Me pasó la primera vez, me pasó la segunda vez y me pasó la tercera vez. Mi hijo me dice, mamá, calmate, me abrazaba, mi hijo me abrazaba, no dejaba de abrazarme, calmate. Y los policías se me salieron buscando, me estaban consolando. Yo este fin de semana tuve tiempo de pensar de que yo no quería que los policías me congelen. Yo quería que vayan a buscar, que lo encuentren en la calle. Eso es lo que quería. Solo un policía actuó que se metió en contramano y fue a buscarlo en el hotel. Cuando vuelve, me dice, no di con el sujeto. No, Dios, no diste con el sujeto. Perfecto. Te vamos a acompañar a la comisaría a hacer la denuncia. Nerviosa, obviamente, yo toda mojada, tuve que ir al baño, higienizarme un poco. Fui a la unidad judicial y se le denuncia. 7 horas y media, te cuento que estuve ahí, 7 horas y media. Tomaron la declaración, o sea, lo tomaron como testimonio a mi hijo que estaba conmigo. Salimos como a las 8 de la noche, 20 horas aproximadamente. Llegué a mi casa, me bañé, no comí nada, tomé solamente agua, me recuesto, me tomé una pastilla para dormir, tengo la pastilla recetada por la doctora Boy, Alejandra Boy. En todo Citerín he llamado a mi abogada, que me representa, y también he llamado a mi psicóloga, que en este caso es la doctora, es la licenciada Natalia Magni, de la Casa de la Mujer, todos sabiendo lo que me estaba pasando. Nadie me abandonó en ese momento, gracias a Dios, nadie. Solo sentí que me revictimizaron, como que, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste vos para que se te acerque? ¿Le dijiste algo? O sea, nada, sentí que me revictimizaron.